Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Yo he venido al mundo como luz. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. El mismo Dios nos ha revelado qué es la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo que nos supera, pero que aceptamos limpiamente porque esta verdad nos viene de arriba. Los teólogos nos dicen que hacia adentro los tres son iguales. Y el mismo Jesús lo testifica. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Pero hacia afuera, hacia nosotros, cada uno tiene una misión. El Padre tiene la misión de enviar a su Hijo al mundo a predicar el Evangelio. Porque yo no he hablado por cuenta propia. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Por encima de estas matizaciones teológicas, Jesús, con mucha rotundidad, nos habla de sí mismo como la luz que ha venido al mundo a iluminar a todos los que acudan a Él. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. En este tiempo de resurrección, Jesús ha llenado de luz nuestro corazón, asegurándonos que gracias a Él también nosotros vamos a vencer a la muerte y poder resucitar a una vida de total felicidad. También el Padre nos resucitará a nosotros. Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto en Jesús, Dios los resucitará con Él. Nuestro destino es la vida y no la muerte.